Pues ahí teníamos a Habana de Camila Cabello y John Zoe. Temita muy guapo para empezar, así con flow R&B, muy guapo. Y en la versión española colabora con Camila Cabello Daddy Yankee. Vamos a escuchar este Habana Remix, muy guapo aquí en Onda Terral, ¿dónde si no? Son esclavas o en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. Es la primera que quiero como la vara. Mami, qué hora. Oh, nana. ¿Estás acompañada o andas sola? Oh, nana. Pero qué fácil me descontrola. Oh, nana. Tú me quemas, vuelves y me enrola. Me enrola. Ah, ah. Llegamos pa'l mambo. Suéname el tambor. Pa' que te recuerde de La Habana y el campo. Cuando volverá solo Dios sabe. Mami, qué hola. Oh, nana. ¿Estás acompañada o andas sola? Oh, nana. Pero qué fácil me descontrola. Oh, nana. Tú me quemas, vuelves y me enrola. Camila Rimo Ayala de un pájaro sola, dos ala. Pues empezamos bien, ¿no? Empezamos bien este de la Black Party. Empezamos muy, muy bien. Ahora saluditos. Vamos a saludar, como no, a mi colega, a mi homeboy, ese Francisco, ese rapón que hoy está en la línea 11, Palo Universidad. Pues nada, saluditos a todos los que vayan en el autobús escuchando en la Black Party. Esa línea 11. También a mi taxista favorito, ese Francesco. Cuidado, ¿eh? Ya sabéis. Tened cuidado en la carretera. A mis niñas de Carranque, a esa Demi, a esa Rachel, las vecinas, a ese Jordan, ¡cómo no! Y más saludito a Miguelón, que me está escuchando, así que un abrazo, Canío. Y hablando de Canío, a mi hermano, el Canío también, que me estará escuchando. Si no me escucha hoy, me escuchará el domingo, que estará liado también con su trabajo. Y a la hermana Raque también ahí. Y seguimos con más cositas. Delinquents Javi es un grupo mexicano de Los Ángeles que en 1996 saca su temazo Tres Delincuentes y suena así de guapo. ¡Esos mariachis! ¡Viva México, cabrones! Por cierto, saludito también a México. Hardcore.

de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30 y sábados de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Pues ahí estaba un poquito de nuestros colaboradores, que si tenéis una empresa y os gustaría colaborar con nosotros, también tenemos nuestro correo electrónico ondaterral@gmail.com. Ahí nos podéis mandar vuestro email y ya os pondremos en contacto con vosotros. Y nada, y seguimos. En 2002, Sean Paul saca el álbum Duty Rock, en el que en este tema, llamado Punky, colabora con Teo Calderón. Vamos a escuchar un poquito de raga, ¿no? Un poquito de dancehall, que viene bien para el cuerpo. Pues ahí tenemos Sean Paul, Teo Calderón y su Punky. Punky, me punky, girl, me she say that you want me, and it no matter what your man a say, cause you know, so that we are filling up one day. I take the punky, me punky, girl, me she say that you want me, and it no matter what your man a say, cause you know, so that we are figure together one day. Yo, come and sit down and I watch you every day. Yeah, I'm a know, so that you won't come away. Say your boyfriend and treat you like Jay. Woman, you know, say that you should have there with me. You know, your man a play. I'm a promise, and me never make you ball. Anytime you want me, take you shopping at the mall. Want to talk to me, me give you tell you love for call. Leave it up to me, you wouldn't worry none at all. I text you punky, my punky, girl, my sister that you want me, and it no matter what your man a say. Man, I say, cause you know, so that we are filling up one day. I take the punky, me punky, girl, me say that you want me, and it no matter what your man, I say, cause you know, so that we are filling up one day. A Tego Calde le gusta en 3-3, pero si somos tú y yo estoy conforme. No quiero más ninguna, yo estoy pa' usted. Y como te guste, va a ser mujer. Oye, me voy lento y sin pensar dos veces. Solo grítame y el negro aparece. Ajá. Por ti subo una jalda. De mí nadie te salva de espalda. Sin camisa, 100 digris. I text the punky, me punky, girl, me say that you want me, and it no matter what your man a say, cause you know, so that we are filling up one day. I text the punky, me lady, girl, me say that you want me, me baby, and it no matter what your man a say, cause you know, so that we are filling up one day. Let's get together, correspond, no man, it's time I left a man, you know, so that me love is strong, stand up all and with the yard. We now go ease up the tension, to know so we not wrong. Don't take on with you, you have to sing another song. Girl, platinum ring away, you're getting a woman, you know, so that your vibe's show. Don't say that we have to get the love in renew. Tippy-lippy-lippy-low. One year, me girl, you know how you. Oye, yo sé que te gusta, quieres y te asusta. Yo loco que te luzca, pa' darte como nunca. Es mejor que te la unta, es que se la punta. Caño largo, mami, niche como junta. Ja, yo lo único que quiero es darte, darte, darte amor en español. Ay, Puerto Rico, playa y sol, dime si, sí, dime si no. Tengo cartucho, un pol, otro flavor, otro flow y está todo. I text you punky, me punky, girl, me say that you want me, and it no matter what your man a say, cause you know so that we have to get the link up one day. I text you punky, girl, me say that you want me, and it no matter what your man a say, cause you know so that we have to link up one day. Pues ahí teníamos Sexy Funky de Sean Paul y de Tego Calderón. Y atento que ahora lo va a cantar Sean Paul enterito en español. Escuchen. Te quiero. You must take me come for Spanish Town. Te quiero. Spanish Town. Spanish Town. Take this. Hot sex punk. Ya se nota que me quiere. Me quiere. Me quiere. No que tu man dice. No quiere ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Hot sex punk. Me punke. Ya se nota que me quiere. Me quiere. No importa que tu man dice. No quiere ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Yo, a veces me encuentro soñando de ti y siento que no puedo resistir. Muchas cosas de ese tiempo quiero decir. Como ese novio que tú tienes no te trata bien a ti. Necesita un hombre que te dé pasión, que te ame con todo que pierda corazón. La llave de una relación es comunicación. Eres una bella dama que nace una flor. Hot sexy punky, me punky, girl se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Hot sexy punky, me punky, girl se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Yo, tengo a mi girl y lo sabes. Y tú tienes tu mano y yo le sé. Esta no me para, me de estar mirándote. Que será tomar contigo copas, ya lo sé. Hey girl, ¿qué vamos a hacer con estos sentimientos? Chanda Paul es un tipo que nació con talento. Quisiera avisarte y tocar tu cuerpo lento. Pero estoy esperando el correcto momento. Hot sexy punk, me punk, girl se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Hot sexy punk, me punke, girl se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Girl, vamos a estar inseparado. Porque yo quiero que estés a mi lado. Enamorado, y no lo sabes. Sean Paul with your man up and sing another song, yes. Cierro sincero, porque te quiero. No como amigo, casete conmigo. You know my vibe, George, pele, pele, pelo. Why am I girl, you know why you? Hot sexy punk, my punk, girl, se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes. No quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Hot sexy punk, my punk, girl, se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes. No quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Yo, a veces me encuentro soñando de ti. Y siento que no puedo resistir. Muchas cosas de ese tiempo quiero decir. Como ese novio que tú tienes no te trata bien a ti. Necesita un hombre que te dé pasión. Que te ame con todo que pierda corazón. La llave de una relación es comunicación. Eres una bella dama que nace una flor. Hot sexy punk, me punk, girl se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Hot sexy punk, me punk, girl se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo. Beat Nuts, Mr. Meth. You know how we do. Pues se me había colado el Beat Nuts. que estaba hablando con un colega que me dice, que le digo, bueno, ahora te voy a saludar que me está escuchando. Y dice, sí, sí. Y hablo textualmente, dale mi número que busco rumana de 30 a 40 con poca ropa para limpiar los rodapiés a gasa. Pues entonces ya está, yo te doy el número de Raruca y te dan por saco. Guarro. Esto va por ti, mira. Me estoy poniendo berraquísimo. Ahí estamos. Pues ahora sí, vamos con un grupazo que a mí me encanta y esto se lo voy a dedicar a mi hermano, a Er Canío, que también le gusta. Hablo de Beat Nas y su It's Over. En esta canción colabora con Method Man. Escúchenlo. Beat Nas, Mr. Meth. You know how we do. Se acabó. Free drinks in the house. Word. Everybody drinking tonight. Get that. ahí viene el perro, por ahí viene. Cae la gorra. Yo. Check it out. Swing a bat on you like the devil himself. Put it on in sickness or health. If you could only breathe with help, I ain't playing. You don't wanna hear what you're saying yourself. Hit the street with incredible beats. We renowned for tearing it down. Never have you heard a similar sound. Like a drop off with pop off, feel a hot one. Side scorching from a hot gun. Get lost in the buildings with money and the children. Not the type to talk too much or catch feeling. Dominican flag over the bed on the ceiling. Protect everything I rep. That's the first thing. Many things follow. Bullets stay hollow. You acting like if we don't chew, you can't swallow. Try to change my plans. I'ma beat you till I break my hands. Drew the German every place I stand. Yeah. Hey yo, it's big sight, baby. You don't want no problem. Suckers want war, then yo, bomb them. Bring the heat, squeeze the flame torch. Then peel out in a convertible gray Porsche. I'm 3 miles ahead of you, I took the plates off. Just in case a snitch wanna get paid off. Pull out the chainsaw, it's a musical massacre. Cut the head off the driver and the passenger. Sick my dogs after you, have you climbing a tree? Just another crime in the street. Ain't nothing better than finding a beat. So if you find that and try to blow my spot up, get shot up. Means it's over, bro. Method Man on the remix, it's over, yo. Beat Nuts, flip the beat, it's over, yo. It's a Beat Nuts thing, yo, you know how that go. Come on. What kind of Beat Nut am I? Spanish fly, P-O-P-P-I. Who got the special guest for the night? Excuse me as I kiss the sky. One-on-one through the nasal. To put food on the table, I brush associated labels. Ahí está Method Man, guapísimo. Por cierto, Jairo, que es mi colega, que me ha llamado Raruca, me ha dicho que sí, que te prepares para allá, que va para allá y que te va a poner ella mirando para Cuenca, ¿sabes? Ahí estamos, Method Man. De Vinas, Stress is Over. Y ahora vamos con la versión española. Escúchenlo. Oh, papi, I'm coming. Me estoy poniendo berraquísimo. Cállate la boca y bájate los panties. De la boca y bájate los panties. Martini Ross, Sasti, Fumante, Pinas y Project Uno, una loquera. Bájate los chula, que es lo que tú esperas. Juju te lo pega de todas las maneras. Después nos vamos shopping, vaciamos la chequera. A mí si no me importa, te compro lo que quieras. Te saco toda la noche y te dejo con ojera. Ya llegó el muchachón, tiguerazo ladrón. Buscando más dinero, oye esta canción. Se acabó, pásame el tabaco y ron. Cómo no, si así se comienza lo que día. No juegues con tu vida, juega lotería. Tu año ya ha pasado, esta vuelta es mía. Para plátimo, con ánimo. It's a Beat Nuts thing, yo, you know how that go. Quien entró, es súper borracho. Tumbando, todos estos raperos de cuadro. Es Psycho, y esta vez te lo traigo. Directo del barrio de Queens. Tocando heavy en el radio. Con un estilo, estamos calientes. Como un trago de aguardiente. Esto es un toast pa' mi gente. De Santo Domingo y Colombia. Esta es la bomba. No pare, sigue pa' la playa, inconvertible, sin relajo. Yo te dije, móntate, no te fijes. Hay fiesta, agárrate chula y aprieta. No te me preocupes, que Juju te respeta. Móblate pa'lante y agárrate la teta. Mami, coge gusto y quédateme quieta. No te estoy poniendo berraquísimo. Tengo protección adentro de la chaqueta. Sé que tiene novio, ojalá que no se meta. En caso de problema, ahí tengo la meta. Se acabó. Dominicanos, mira quién llegó.

corazón. Mis palabras son ataques sin razón pa' tu satélite visión. Enseñas de un violenta ciclón. Hago un ejemplo de todos los pendejos. Y te dejo todo chueco. La chota entró a mi cantón. Un matón, narco, pistolón. Cúbrete, güey, o te mato. Fuente siempre quebra el más macizo vato. No quise a matarlo, pero sí lo hizo. Cuerpo en el piso. Te dejo todo chueco. ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender? Prepárate que vamos a hacerlo. Ay, Mari, venga ya, vamos a hacerlo. Pero si estoy deseando, pero si llevamos meses sin hacerlo. Hoy vamos a hacerlo, así que prepárate. Ay, qué bien, qué bien. Espérate un momento, que me voy al cuarto. Mari, ya estoy preparado. Mira lo que tengo, mira lo que te traigo. ¿Pero qué hace Manolo? ¿Qué hace en pelota en la cama, Manolo? Hacerlo, hacerlo, me ha dicho que lo hagamos. Tú estás equivocado, que lo que yo te decía es ¡que hagamos el humor! Entrevistas a famosos, a políticos. Parodias. Versiones locas de los cuentos clásicos. Y muchas locuras. ¡Pura, pura, pura! Y ya vamos terminando lo que es la Black Party, pero como digo, no os olvidéis que después de la Black Party tenemos una sesioncita de mezcla a cargo de MDJ, ¿eh? Y ahora vamos con un grupo de R&B, se llama AZJ o AZJ, que sacó en 1996 esta balada llamada Last Night. Vamos a escuchar un poquito de esta balada. And yet oh so comfortable as we explore. Pues esta gente hicieron su versión española. Y esto se lo quiero dedicar a un gran amigo mío que me está escuchando ahora, que está con una amiga suya. Esto va para David e Inma, para que tengáis una noche muy romántica, chicos. David, te quiero. Esto va por ti. Y ahora va la española. Me estoy poniendo berraquísimo. Y con esto y un bizcocho, el próximo viernes a las 8, ya sabéis, abrazo para ellos, besito para ellas, que tengáis un gran fin de semana. David, te quiero, disfrútalo. Venga, Inma, un abrazo. Me hacías el amor.